Doncs hola a tota la gent que us heu incorporat a la setmana laboral. Nosaltres ja sabeu que ja, ahir ja estàvem aquí, divendres també estàvem aquí, per tant, mira, divendres també estàvem aquí. I dijous també estàvem aquí. En fi, que hem passat aquesta Setmana Santa, excepte com sempre dissabte i diumenge, amb la vostra companyia, que és el que ens agrada. Segurament vosaltres no l'heu passat amb la nostra companyia, però nosaltres ens és igual. No nos importava. No nos importa, perquè estàvem aquí, los cinco estábamos aquí, el Óscar, el Chus, los especialistas, los cinco. Tan tranquilos, perquè la ràdio se vacía mucho. No, i la ciutat. M'han dit que s'escolta el programa des de Castelló. Sí. M'han dit això. Bueno, ja hem rebut molts mails, moltes vegades hem rebut mails a gent que ens escolta des de... Alacant. Des d'Alacant, des de tot arreu. Doncs jo tinc una confirmació directa, una persona que... Des de la franja ens escolten, també. No, però què? Tot bé, no? Tota la gent sí, que... Sí, tot bé, no? Alacant... Bueno, com, no, que no es passi com aquests dos senyors grans que m'he trobat avui a l'autobús. Dos jubilats que s'han trobat a l'autobús i, hombre, què passa? Com està tot? No és un xiste, eh? No. És real, aquest matí. Digo, què tal, com... Què tal les vacaciones? I l'altre, pues, com tot l'any. Ah, estás jubilado, ¿no? ¿Y qué? ¿Has ido para el pueblo? Y yo, ¿pueblo? ¿Qué pueblo? Y dice, ¿tu pueblo? ¿Te has ido para el pueblo? Y dice, yo hace 50 años que no voy a mi pueblo. Y dice, ¿qué? ¿Pero no hablas siempre de tu pueblo? Y dice, ya, pero yo lo miro por internet. Claro, es que las vacaciones son muy relativas. Claro. Per cert, per lo que han dit, per lo que diuen, tot ple, O sigui, estava a qualsevol puesto on ha anat la gent, companys aquí de la ràdio que han anat de vacances, on sigui, han trobat que hi havia moltíssima gent allà on han anat. Sí. És la vida. Hi ha gent que ha anat a Lisboa, un amic meu ha anat a Lisboa, I estava ple de turistes i catalans. Estava tot ple de turistes. Sí, també. Per Cadaqués diuen que estava absolutament ple. Escolteu, i la mania que tenen alguns hotels d'agafar-te el carnet d'identitat? Ah, amigo. Diu, déjame el carnet. No, el carnet és mío. Haz tu cositas con el tuyo. Coge los datos, tío, apúntate la boli. Però déjame mi carnet, que és mío. Claro, no, es que son la norma. No, he posat aquest accent, però podia... És que són les normes. Sí, qualsevol. En fi, que no us prenguin el pèl, que quan us demanen el carnet d'identitat no se l'han de quedar a un hotel, no se l'han de quedar. S'han de quedar les dades, però no el vostre carnet d'identitat. Però després el senyor policia us preguntarà per la calle, ¿me puede usted dejar su documento nacional de identidad? I diu, no, és que està en l'hotel. Ah, amigo. Tampoco tiene el señor policía que preguntarte nada si te cojas. Si te portas bien. Hombre, pero ahí si ha habido algún tema, es igual. Sí, no, claro. ¿Y qué es lo següent? Le dices al DNI, ¿qué es lo següent? Déjeme su tarjeta del banco. Claro. Mira el Chus, mira su esposa. Mira el Chus de la Hermosa cómo hace siempre un buen uso de su carnet de identidad. Mira, mails, hi ha molta gent que ens ha comentat varias cosas. Per exemple, ¿os en recordeu aquell tio que diu, va dir, Toni es deia, us agraeixo, ha vist les fotos d'especialistassecundarios.com, us agraeixo que feu ràdio i no feu tele. I esteu emprenyats, noto rancúnia amb la vostra contestació, perquè li vam dir, de què vas? Danos una foto tuya, si eres tan guapo, y otra cosa, sí que hacemos tele. Doncs ell demana disculpes, diu, me alegro de que hagáis ràdio porque así dejáis volar la imaginación de los oyentes y se le puede poner la cara, y se le pueden poner cara a unas voces tan suaves como las del velour. ¿Qué es el velour? No lo sé. A mi en general tot aquest mail em sembla molt interessant. No, digo, sí, bueno, digo, y fer las cosas que feo estilo Brokeback Mountain y las pelis que os gustan. Un saludo, ladrones. Ens diu el Toni. Molts oients també ens han parlat de l'espanyol, que no vam dir res. No vam dir res, és veritat, no vam dir res. Barça. No vam dir res, però sabeu per què? Perquè volíem que estigueu ja tots aquí, incorporats a la ràdio, per felicitar a tots els pericos, per felicitar a totes les periques que van aconseguir aquesta... Les periques, sobretot. Per cert, l'espanyol rei de copes d'aquest nou segle, Què vols dir? Quanta seva hi ha? Hi ha dos, i qui m'ha llevat dos? No ho sé. Ningú no lleva mai dos. Saragossa no porta dues? No, en aquest segle. Jo crec que no. Sí que està caro, això. Con dos ja eres rei. Con dos ja eres rei de copes. I molt curiosa també la celebració que hi va haver a Barcelona del triomf de l'espanyol. Vaig sentir el Sique Rodríguez que deia que hi havia 0 persones. Bueno, més o menys les que hi ha a Milà avui del Barça. No, a Milà hi ha 1.500 més. Moltes. Bueno, en fi, que sigui de l'Espanyol, felicitats. I que sigui del Barça també, perquè avui guanyarem. I una cosa, hem d'agrair al Jesús, és un oient del programa, que li ha donat al Dani els programes que li faltaven, perquè el Dani sí que va marxar de vacances, no com nosaltres, no els tenia per penjar a la web, i el Jesús ha tingut la gentilesa de passar-li aquests programes. O sigui, especialistassecundarios.com teniu tots els programes, totes les frases i totes les cosetes. Hala. ¿Vale? ¿Empezamos? Venga, són i 35. Si vols, esperem a i 36. No. Venga, dale, vamos, espera, dale, va. Dale. Òscar, què tal? Bé tot? Sí, no? Recordem l'adreça, que és especialistes@cadenaser.com, per qualsevol coseta. Seguim parlant del tema de les vacances, perquè molta gent haurà tornat encantadíssima d'aquests 4 o 5 dies de vacances. D'altres, en canvi, hauran tornat cabrejats per algun motiu, perquè igual no t'ha agradat l'hotel o l'apartament. Hi ha gent, sí. Jo conec un tio que va anar a una pensió en un cuchitril de mal amor, mm-hmm. i li van canviar per un hotel de 5 estrelles, ah, sí. a Lisboa. Fíjate, ojo, fíjate. Sense pagar un duro. Ai, eh? Ai, que bueno. Ai, que gràcia. Tenim al telèfon una d'aquestes persones que estan molt enfadades per com li han anat les vacances. Es diu Nick Bus, el tenim, Òscar, no? Digues que sí. Sí, diu que sí, l'Òscar. Hola, Nick. Ah, si dice Òscar que sí, jo estoy, eh? Hola. Hola. Està vostè cabreado, ¿verdad? ¿Eso es un gárgara o cabreado? ¿Está usted cabreado? Uy, más cabreado cada vez. Venga. Pero no sobreactúe. Y aparte de la Kawasaki, ¿sabe hacer otra moto o nos va a comentar alguna cosa? Nick. Sí. Está usted, ya queda muy claro que está usted muy enfadado, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Bueno, yo he ido con mi señora a Croacia, a la costa croata. ¡Uy, precioso! Pueblecitos costeros, preciosísimos, mediterráneos, llenos de encanto, de tradición, todavía sin masificar. Todavía sin masificar. Dígame el pueblo en el que ha estado, o uno, dígame solo un pueblo. Barsklar. ¿Cómo? Barsklar. Sí, Barsklar. Bonica vila, sí. Barsklar. Sí. Juego contra el Milan, ¿no? Qué graciosa, ¿eh? Pero vamos a ver, Barsklar es precioso, no, es precioso. Y es costa mediterránea, sin masificar. No lo entiendo por qué está tan disgustada. Pues porque la televisión croata es un truñazo, o sea, muy ¿cómo? Mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Porque sí, que ahí en el apartamento que alquilamos yo me llevé yo mi televisión. Pero si ya tienen tele. No, no, no había tele, entonces yo me llevé la mía por si acaso, y para tener dos, una para mi mujer, una para mí. ¿Dos teles? Sí, y la enchufé y claro, se veía la televisión croata y muy mala, ¿eh? Es muy mala la tele de croata, ¿eh? Lo que echan ahí por la tele es muy mala, ¿eh? O sea, por la mañana todo el rato noticias así en croata, pero muy mal dadas, así, sin ganas. No, sin ser, sin rigor ni nada. Luego ya a mediodía empezaban con programa de corazón, con Gran Hermano croata y todo el día así hasta por la noche. Entonces yo es que me he tirado todas las vacaciones buscando un buen programa. ¿Todos los días? Un buen documental o algo que yo qué sé y que va. O sea, que va. Una buena película. Nada. Yo me he tragado ahí una telebasura increíble que luego decimos mucho de España y nos miramos mucho el ombligo, pero la televisión croata es un truño. O sea, no, ha estado usted desde la mañana hasta la noche hasta intentando la noche. Encontrar algo que valiera la pena en la televisión croata. Sí. Entonces, sí. Ese podría ser el mensaje y el aviso para navegantes si alguien quiere ir a Croacia. No, yo es que la tele croata no vale nada, ¿no? Yo desaconsejo a todo el mundo que vaya a Croacia porque la tele croata es muy mala. O sea, los que tengáis idea de ir a Croacia o hayáis comprado billetes o algo, descartarlo. Fuera, vale. Absolutamente, porque Croacia no vale nada. Pues o sea, Croacia no vale nada. Su tele es todo el día de cotilleo y chorrada. Además, las presentadoras croatas son feas. No, hombre, no digas eso. Sí, son feas, las croatas son feas. Las dígame una, dígame el nombre de una. Había una ahí que se llama Sastra. ¿Cómo? Sastra. Nazca, no, más que el nombre es muy feo. ¿Qué va a ser fea esa? Si esa es guapa. Pero... Ah, fea, y la tele es muy mala. Parece, y... ¿Sabes a quién? Me parece Antoñito Ruiz, despreciando todo lo extranjero. Oiga, una cosa. Te equivocas, ¿eh? Con de Antoñito es Antoñito Romero, creo. No. Ah, vale. Y Ruiz bueno. También, sí. Y Ruiz también. Bueno, es criticando a vuestros compañeros, muy bien. A ver si tiene huevo de decírselo a la cara. Bueno. Soy muy valiente. Cuando estáis en el local, soy muy valiente. Vale, pero no, escucha una cosa. Queda claro, pues, que la televisión croata no vale nada, o sea que no vale nada, la pena. Pero, nada. Y del paisaje, y sus playas, y sus gentes. Y su comida, ¿no? Claro, no todo en la tele. Claro. Poca cosa, no. El domingo por la mañana nos dimos una vuelta y yo, ahí una vuelta por el pueblo, mi mujer y yo. ¿Su mujer se llama? Mi mujer se llama Anastasia. ¿De dónde es? ¿Eh? ¿De dónde es? Los dos somos de aquí. ¿De aquí? Y entramos en un perdone, bar. Perdone, pero ¿de dónde llama Nick? Yo estoy llamando ahora mismo de Barcelona. Vale, los dos soy de aquí, ¿no? Sí. ¿Anastasia? ¿Y qué? ¿Anastasia? De Barcelona. Bueno, vale, si Nick lo dice, habrá que creerle. ¿La conoces tú? No. Pues te callas. O sea, por la mañana... No es la Anastasia que yo conozco, me parece. Domingo por la mañana, harto de lo que da en la tele, sí, deciden salir a Basklaskla, al pueblo, ahí, ¿no? Al pueblo de Croacia, entramos en un bar a tomar un café, pero es que, oye... ¿Sale la novia de Reyes? Es que en la tele del bar estaban haciendo un programa penoso, de verdad. ¿Usted ha visto la novia de...? No, perdone. Un inciso. Que me estoy hablando yo. ¿Usted ha visto la novia de Reyes? Del jugador del Arsenal. El que está saliendo ahora por la tele. Es que esto sí que es bueno. Esta sí que es una Anastasia buena. A ver, dejarme estar. Ahora sale Reyes. Ese Reyes, ya y, no, ya y está. Y ese es muy feo, o sea que... ¿Por qué no apagáis la tele y estáis por mí un poco? Bueno, se fueron al bar. Nada, y muy mal, el programa que estaban en la tele dando era muy mal. ¿El perro ese pinta algo no en el programa? Es chulo, es que tiene síndrome Medrano y lo tiene que meter. Pero pinta algo, o sea... No, está para si sacamos algún chiste. Sí, es para vestir, es para vestir. Perdón, ¿no? Pero todo existe igual que el perro de Chus. Ah, vale, por eso. Entonces yo... ¿Ves? Igual. A ver, ponlo. Sí, sí, sí, nos parecemos mucho. Hemos venido tontos de Croacia, ¿eh? No, más tontos estáis vosotros, ¿eh? Sí, sí. Hemos venido un poco tontos de por ahí vosotros. ¿Cómo se atreve por teléfono, eh? Nada. Dentro de un momento está aquí, ¿eh? Ya, pero... Bueno, entonces... Porque si hay dos... Nick. Es que no me dejáis hablar, no me dejáis expresar lo que tengo que expresar. Pues venga, va, espérese. Reyes. Hable. Estáis con el perrito zumbón. Estáis dando por saco, no sé, no puedo explicaros. Hable de Croacia. Si ya está, que ya está, que el bar no moló tampoco, que no me gusta el pueblo, ni el paisaje, ni nada. ¿Volvería a ir? A Croacia no, lo desrecomiendo totalmente. ¿A Proveslovaquia? Oiga. No, si yo estoy aquí, estoy esperando a ver si... No, si que pruebe con Eslovaquia en verano. No, me voy a Tailandia. Ahí sí que es buena tele, ¿eh? A ver si tengo suerte. Esperemos que sí, porque voy casi un mes. Como la tele sea mala, me dirá yo que voy a hacer un mes entero en Tailandia. Ya, es lo malo que tiene la tele. Que te engancha y luego, aunque te vayas de vacaciones, no te puede... Hay que apagar la tele, que si no me pasa como a mí. Y leer un buen libro, como hacen las... Claro. ¿Vale? Sí. Nick. ¿Qué pasa, hombre? Suerte en Tailandia. Mire, hacemos una cosa. Le llamamos antes de que se vaya a Tailandia. ¿Le parece bien? Ah, fenomenal. Dele el teléfono a Óscar. Peret. ¿Sí? Apunte, Óscar Peret. Peret. ¿Vale? Peret con Peret con D final. Con D, el de Arrumba. Peret. Peret. Muy bien. ¿Vale? Hala, Nick. Venga, Hala, Hala. Familia, va. Familia. Sisplau, Chus, tornem a posar a l'inici d'aquesta cançó perquè no sé què diu el Nino Bravo just després de Mona Lisa. Mona Lisa, sí, Mona Lisa. I amb això obrirem una finestra. Vinga, ponla. Mona Lisa, Mona Lisa, vale, fins aquí. I nos quejamos del koala i de Shakira. Hem entès Mona Lisa, com tots vosaltres. Després de Mona Lisa què diu? Titenara. No, és que no sé què diu. Ponla otra vez. I... Sí. Mona Lisa, hasta aquí bien. Mona Lisa, titenara. Potser és en italià, és que no ho sé. Si sabeu... especialistes, @cadenaser.com. Si sabeu què diu Nino Bravo és... Nino Bravo. Nino Bravo, en aquesta cançó, Mona Lisa, ens ho envieu, sisplau, per una qüestió ja de què ens fa ràbia, no saber què diu. Bueno, ahir va ser el dia de la Mona, els padrins i les padrines es van gastar la pasta en els pastissos amb la cara dels jugadors del Barça, bàsicament tots els pastissos eren iguals, però no totes les mones són el que semblen. Mira el King Kong, la bona persona que era, un tio gran... Pero con buen corazón, sí. Y un cor gran con que Texas. No le cabe en el pecho. Ens acompaña en Marino Rossell. Marino. Hola, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ti, ayer, lunes de Pascua, te regalaron una mona. Efectivamente, con dos huevos. Habla bien. No. Habla bien, por no, favor. No, no pegue, por favor. No, es que tenía dos huevos y con la cara de todo en medio. Vale. ¿Sabes? Una mona al uso. Una mona al uso, sí. ¿Quién te la regaló, Marino? Pues un tío que pasaba por la calle, me dio la mona y me dijo, toma, para ti, y se largó. Sin más. Vale, un tío que pasaba por la calle. ¿Quieres decir entonces que no lo conocías? Que va, en absoluto, yo no lo había visto nunca. ¡Coño! Míralo, si está ahí, es ese de ahí. ¿Dónde? Ese, el ¿quién? El que está aquí en el estudio, detrás del cristal ese. Aquel, ese es el tío. ¿Ese tío es el que se te regaló la mona ayer? Es ese mismo. ¿Ese de ahí? Lo voy a buscar. Espérate. ¡Oiga! Pero, abre la puerta. ¡Oiga! ¿Yo? Sí, usted. ¿Puede venir un momento? Sí. Venga un momento. ¿A dónde? ¿A dónde no? ¡Venga aquí! ¡Acá! ¡Venga aquí! No, sí, oiga, ¿usted le regaló una mona a este hombre? Yo he venido a arreglar aquí la luz. ¿Usted le regaló una mona a este hombre? ¿A qué? Yo no. Que si usted le regaló una mona a este hombre, que hay no, aquí. Que no. Uh-huh. Yo no, vaya. ¿No le regaló una mona a este hombre? Dice que no. No, sí, tú me diste una mona y así de grande. Sí, bueno, pero es normal. Le di una mona, sí, pero este chaval es mi ahijado. Entonces yo le regalé la mona, ¿acaso es un crimen? Pero si yo no soy tu ahijado, yo no tengo padrino, ¿capichi o no, capichi? ¿Cómo que no? ¿Pero cómo me dices eso, Martín, con lo que te quiero? No, Marino, ¿pero qué dice este pavo, oiga? A ver, vamos a centrar un poquito y vamos sí, a... Sí, céntrenos. Vamos a relajarnos, lo primero. A ver, este señor... Sí. Señor. Sí. A usted le hablo. Sí, sí. Este hombre, que se llama Marino, no Martín... Dice que no... Marino. Sí, que usted no le conoce de nada. Y va, y usted le regala una mona sin más ni más. Ya anda que no me costó caro, porque es cierto. No tengo ahijado ni nada, pero me hacía ilusión. ¿Acaso es un crimen que me haga ilusión regalarle a un tío que va por la calle? Eso es impulso. Vale, esto es una confesión ahora, entonces, ¿no? Bueno, pues si es su ilusión, tampoco no, es para enfadarse. Pero su ilusión era regalarle una mona. No, pero es que déjeme explicar. Es que a mí me parece bien que tenga este señor impulso, pero es que sus intenciones eran mucho más aviesas. A ver, explícate con esto, ¿qué quieres decir? Sí, explícate, porque yo no entiendo nada de lo que está aviesas, diciendo. Aviesas. Cuando abrí el pastel o mona, con mis propias manos, así como quien abre un melón... Pero una cosa, ¿abres que... el pastel lo abras así con las manos? Yo sí. ¿Metes las manos dentro y lo abres? Yo, es que he visto... ¿Como un melón? ¿Viste que dedos? Sí, ya. Pues es fácil. Bueno, abres el mel. Bueno, pues eso, que abro la mona y entonces, ¿qué encuentro ahí? ¿Me lo preguntas a mí? Sí. ¿Y yo qué tengo que contestar? ¿El qué? ¿Qué encuentras? Pues me encuentro un fajo gordo de billetes, una pistola y la foto de un importante jefe de estado extranjero. Pero bueno, esto empieza a oler ¿qué? Mal. Un fajo de ¿qué? Billetes, una pistola... ¡Barça! Pues no sé dónde quiere ir a parar este lunático. Pero yo lo que hice es el pastel con mis propias manos. Y toda la ilusión que ahora está pisoteada. Ya, pero una cosa, este hombre dice que dentro había una foto, una pistola, una foto de un... Bueno, pero había dentro. O sea, es posible que sin querer se me cayera algo dentro del pastel. No, ¿y se te ha caído dentro de la croqueta algo? Sin querer, no. Dentro de los huevos había un pasaporte falso y un plano con la dirección de ese importante mandatario. Este hombre, que está aquí, me estaba incitando a que cometiera un magnicidio. No, eso no es así, eso es una falacia muy grande, Esto no es una falacia, esto es un crimen, esto es criminal. Es una falacia grande como el sombrero mexicano. Esto está muy perseguido por la ley, intentar matar a un presidente. ¿Cómo? ¿Qué asco me da usted, de verdad, qué asco me da, ¿cómo puede utilizar una tradición tan maravillosa como es la mona, en la que los padrinos regalan a los niños? María Patiño, te pido por favor que no hagas juicios sumariales aquí. Pero no, es que es cierto, ¿cómo puede usted utilizar una tradición tan preciosa de tantos años como la mona para fines tan abyectos, y lo digo aquí claro, abyectos como el asesinato de un presidente y extranjero? ¿Se puede saber de quién se trata o no? Pues, hombre, me sabe mal decirlo por respeto, pero lo voy a decir sin tapujo. Dígalo. Se trata de John Fisher al Kennedy. ¡Maldito Fisher al Kennedy! Acabarás con este país, pero antes yo acabaré contigo. Y contigo también. O sea que lo confiesa entonces, ¿no? Quería matar a Kennedy, amigos. ¿Usted quiere matar a Kennedy? Está bien, por favor, baja música. Llevo 50 años intentando matar a Kennedy, siempre se me ha escapado. He regalado ya 50 monas, una cada año, todas han acabado en fracaso. De fracaso con gente nada. Como este lunático denunciando en la radio. Fracaso a medias, porque la mona estaba deliciosa. Una cosa, oye, no quita la otra. La mona estaba buena. La mona estaba buena. Pues mire, en vez de intentar meter la foto de Kennedy para que alguien lo mate, lo que puede decir usted es dedicarse a hacer monas y deje a Kennedy en paz. La mona estaba buena. La mona. A ver. Sí, no. Es que ahora me ha hecho pensar. Ve. Pero no, si se la comió... No, sí, estaba buena. ¿Y la hace usted? Lo hago yo. ¿Y con qué? Lo hago con... Papas y chocolate... Y nuevamente la hago con la cara de Carrasco, el Lobo Carrasco. Jugador del Barça. Pues no dije... Que digo que no la habrá sabido mal que la abra yo de esa manera. Tan peculiar que yo la tengo. Es así como se abre. De abrir. Pues haga esto, dedícase a la pastelería... Hay más cosas, ¿no?, que hacer. Dedíquese a la pastelería y dejen a Kennedy en paz. Yo estoy muy a gusto aquí. Usted ya ha acabado. Marino, que ya ha acabado. Un beso. Cada día de 3:30 a 4, especialista segunda línea. Voy a cantar. Cheque lo que my girlfriend a movidi, movidi. A watch you my care for neighbor. A watch you my to watch for me. No os perdáis por nada del mundo, porque ahí está Íñigo Nane y el otro, que hacen una buena radio. Voy a seguir cantando, ¿eh? La, ra, ra, ra, un, la, un, la, un, la, un, la, un. Sara Baras presenta su nuevo espectáculo, Sabores. Del 9 al 28 de mayo en el Teatro Tívoli. Información y venta de entradas en elteleentrada.com o en el 902 10 12 12. Sabores. Sara Baras en el Tívoli. Con la colaboración de Cadena Ser, La Vanguardia y TV3. A la hora de cruzar un paso a nivel, que ningún sentido se te distraiga. Es indispensable antes de cruzarlo, parar, mirar y respetar las señales acústicas y visuales. Para incrementar tu seguridad, estamos suprimiendo muchos pasos a nivel, como por ejemplo 49 en Cataluña desde mayo del 2004. Pero tu colaboración sigue siendo fundamental. Más información en portufuturohoy.info. Ministerio de Fomento. Pues yo he estado en Lisboa. Vamos, vamos. ¿Qué tal? Dale. Arriba. Era. Bueno amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Espacio Comercial, al rincón donde podéis encontrar las mejores ofertas del mundo radiofónico para que vosotros las bailéis. Hoy está con nosotros Yuyu Moreno. Hola, hola. Mucho, me alegro de verte de nuevo. Yo también me alegro de verte. Yuyu es delegado comercial de la empresa Petit Comité, dedicada al mundo del almacenaje para los medicamentos. Yuyu, ¿qué nos traes? Supongo que algo para los medicamentos, ¿no? Sí, bueno, Moncho, seguro que lo que te voy a explicar a ti y a toda esa gente que lo está escuchando ahora mismo de sus autocaravanas, le suena de muy cerca. Seguro que sí, yo ya tengo unos años. Les habrá pasado muchas veces. Claro, a mí, por ejemplo, yo tengo muchos años, me ha pasado todo en esta vida, cosas buenas y cosas malas. Seguro que lo que dices me ha pasado alguna vez. Mira, pues voy a lanzar ya el ejemplo. Venga. ¿Cuántas veces hemos estado en la cola de un atasco y no hemos pensado, ¿es realmente posible mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños? ¿Es eso posible? ¿Es posible o no? A ver, posible? Bueno, la verdad es que un atasco de tráfico, pues, da tiempo para pensar en, claro, muchas cosas. Sí. Y está perfectamente, podría ser una de ellas. Por cierto, que claro, estar, en la, sí, estar en la cola de un atasco es estar el último en un atasco, ¿no? Frase. Claro. Sí, sí, ha estado bien. Bueno, Yuyu, ¿y qué? Lo que se aprende aquí, ¿eh? La pregunta que te has lanzado aquí a las ondas es, ¿es posible mantener los medicamentos fuera del alcance de los mocosillos? Claro que sí, Moncho, sí que es posible, nos ha costado mucho, pero en Petit Comité al final lo hemos logrado, eureka. Vaya, bien, que hemos logrado, ¿eh? Vizca, ¿y qué habéis hecho? Porque, como supongo, ya sabrás que por mucho que guardemos los medicamentos, todo lo que es la farmacia, los chiquirriquitines, como dice el Maxicosi, pues son unos auténticos expertos en dar con los medicamentos y comérselos como si fueran golosinas o como si fueran cubatas en una noche de gente mayor. Sí, lo sé, Moncho, pues lo que hemos hecho, y eso lo va a entender toda esa gente que nos escucha desde sus casas, uh-huh, ha sido localizar un sitio geográfico para llevar los medicamentos y guardarlos allí, lejos, muy lejos del alcance de los niños. No está mal, es una buena idea. Es drástica, pero te he de decir que es muy buena. ¿Y ese sitio está lejos de aquí? Pues bastante que sí, Moncho. Debo decir que está unas 13 horas en burro. Vaya. Y igual es una chorrada preguntártelo, pero no podemos ir de otra forma que no sea en burro, porque no todo el mundo tiene burro. Ah, no, lo sé. Pero no importa, porque nosotros tenemos un servicio de alquiler de burros. ¡Ay! Sí, esto lo pensáis todo, claro. A servicio de nuestros clientes. Son los burros muy buenos, Moncho. Burros vuestros, ¿no? Sí, sí. Alimentados por vosotros mismos y criados en la dehesa, comiendo bellotas, ¿verdad? Oye, ¿hace falta algo más que un burro para ir hasta ahí? Aparte del burro. Aparte del burro tienes que llevar contigo a un sherpa. ¿A un sherpa? A un sherpa, sí, porque si no te puedes perder. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? ¿Que es una zona boscosa, escarpada y de difícil acceso? No, más que nada que es que por el camino está lleno de tías buenas y si no hay una persona que te ayude a centrarte en seguir el camino, se te puede ir la olla, claro que sí, Moncho. Alguien que te diga por aquí, claro, como le ocurrió a Ulises, ¿no? Con las sirenas, claro, sí, Moncho. Oye, Yuyu, ¿y este sitio? ¿En este lugar siempre se han guardado los medicamentos, te pregunto? No, que va, claro que sí, Moncho. En sus tiempos fue un sitio muy importante, muy bonito, pero hoy ha quedado nada más para dejar los medicamentos estos que se tienen que mantener fuera del alcance de los niños, claro que sí, Moncho. O sea, todo tiempos mejores, me estás diciendo. ¿Qué lugar es ese, mágico? Se llama Sildavia. ¿Sildavia? ¿Sildavia? Sí, me suena mucho, Yuyu, Sildavia. Claro, suena, si hasta tiene el himno y todo. Mira, Moncho, escucha. El tiempo pasa tan despacio en Sildavia. Falsa pasión. No hay desiertos. No hay desiertos. Y no hay falsa pasión. Claro que me acuerdo, Sildavia, el lugar como mítico, ¿no? Sí, pero eso era antes. Ahora lo que hay son medicamentos, montañas de medicamentos, Moncho, claro que sí. ¿Qué recuerdos me trae esto, Yuyo, de mis años locuelos con la movida madrileña? Siempre me pregunté dónde estaría Sildavia. Pues a 13 horas en burro, Moncho, ya lo sabes, creo que sí, Moncho. Ya lo sé, ya. Bueno, pues, en fin, amigos, ya lo saben. Sobre todo papis y mamis que nos están escuchando, si queréis mantener los medicamentos que tenéis en casa fuera del alcance de los mocosillos, solo tenéis que llamar a este número de teléfono y el amigo, nombre era Yuyu, os dirá cómo ir a Sildavia. 902-4033-332. Yuyu Moreno, un abrazo, un beso. Déjame y, decirte. Y si quieres algo más, no, café por leche por la mañana. Déjame decirte, Moncho, que a las primeras 50 llamadas que se interesen por este hecho, recibirán de regalo en su casa una caja de nebuprofeno. ¿Llena? No, hombre, no, ¿cómo que llena? No, ¿quién regala nebuprofeno así por la buena? No, vacía, Moncho, coño, pero es muy bonita. Bueno, Yuyu Moreno, delegado comercial de la empresa comercial Petit Comité, ha sido un verdadero placer. Placer es mío, Moncho. Venga. Me llamo Raúl Sánchez y soy un virtuoso del piano. Tocando el piano me siento bien porque extraigo a través de sus notas parte de la belleza de este mundo. Ahora, por ejemplo, mientras grabo esto, estoy tocando Chopin. Yo no digo Chopin como tú, cabrón, yo digo Chopin. Soy una persona bastante especial y escucho a dos especialistas secundarios al mismo tiempo que toco a Chopin. Chopin. Venga, ya está, Carolina, venga. Siempre que vuelve. Ay, Francisco, sento, ens hem liat i només tens dos minuts. No necesito más porque en el espacio culinario de ahí vamos a hacer una cosa muy, muy, muy sencillita. Bueno, aprovecharla. Está bien. Acaba de decir Francisco Cornillos que com aprofita. Sí, traduce, la mona de Pascua, ¿no? Un montón de kilos de chocolate desperdigados por las casas. Eso de dentro de los niños, pero no se acaba todo lo de sal. No completa la letra, se lo acaba la mona. No acaba la mona porque se deja mucho. Se deja mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese chocolate que no es basura? No. El mundo pasa hambre. ¿Qué vamos a hacer? Mata al perro ya. ¿Qué vamos a hacer con la mona? Sí. La mona. ¿Qué vamos a hacer con los trozos de mona que sobren? ¿Qué vamos a hacer con los trozos de mona que sobren? Vale. ¿Tres a la sola? No. ¿Por qué? Porque hay mucha mona y sobra. Claro, ¿tenemos una persona? Pues no, no tenemos ninguna persona. No. He dicho que no vamos a tirar a la basura. No vamos a tirar a la basura. ¿Por qué? Porque se pasa mucha mona y sobra pena tirar. Porque se pasa mucha vergüenza tirando a la basura a una mona. ¡Mucha hambre en el mundo! ¡Mucha hambre en el mundo! Y es una pena tirar las cosas. Y es terrorífico, tío. Es una vergüenza. Vamos a ver si lo podemos hacer después de Navidad, los colores, agarrar la carne de pavo tal. Vamos a ver si después de ir a Croacia nos podemos poner carne de pavo en condiciones. No, vamos a aprovechar la carne. O sea, como aprovechamos en Navidad la carne de pavo, que tenemos que agarrar con los carnes de colores. Si un pavo ir en Navidad es, lo aprovechamos. Pues aprovechamos la mona de verlo. Pues aprovechamos también la mona. Vamos a hacer un poquito de cardolla de chocolate, ¿va? Un poco de cardolla de chocolate. El problema es que yo a ti, hermano, no te entiendo. A él sí. Sí, vamos a hacer un poco de cardolla con el chocolate de la mona. No. ¿Calderones con el chocolate de la mona? No, sigas, que no te entiendo. ¿Qué, con esa mona? Vamos a aprovechar chocolate. Vamos a aprovechar hoy, allá, claro. Pues, invitamos a gente a cardar. De esta manera dormiremos todo mucho más tranquilos. Sí, sí. ¿Algo más? Sí. Bueno, ¿qué? Para hacer la mona. Eso que si tienes que enroscar, pues se lo coge por aquí y te hace esto la mona y está. Un día, Francisco, ¿por qué no haces el programa media hora? El todo. Claro, pero entonces lo cierto, Francisco, es que al principio se te entendía perfectamente. No sé cómo has degenerado de esta manera. ¿Qué te pasa? No, lo sabe que cuando viene no se pone nervioso y es. No, se me pone nervioso, pero tengo los días para todas las patrullas. ¿Sabes? Porque ha estado en el tuyo y claro, en el tuyo quieras que no, pues te cambia un poquito la cosa. Bueno, si quieres otro canto ya, ojo, el chocolate se deshace por el agua caliente. El chocolate se deshace mucho con agua caliente y sobre todo en la palma de la mano, ¿no? Sí, lo tomo caliente en tus manos. Y un poquito, señor, vamos a aprovechar la hora, que no se deshace la hora, que cerramos todos los vamos a invitar a los primos. Armand, vámonos tú y yo y dejémoslo ahí, ¿vale? ¿Y esta mona? Adiós. ¿Para cuándo? Mira, hoy hace sol, tócate los huevos, hoy hace sol, tócate los huevos. ¿Cuándo aconsejas comer esta mona? Pues no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no